Gracias a todos por su atención y participación aquí en su programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Esperamos haya sido de su agrado este programa especial, sobre todo con la guía del maestro Carlos Montemayor. Gracias a nombre de todo el equipo integrado esta mañana por Álvaro Mejía en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y al frente del micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante. Hemos compartido en algunos programas de Del Campo y de la Ciudad. Sin embargo, el día de hoy queremos que el maestro Montemayor nos guíe en este ámbito de la literatura indígena, ayer y hoy. Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua, el 13 de junio de 1947. Maestro en lenguas iberoamericanas, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Fue un amante de la lengua, no solo de la española. Hablaba varios idiomas, entre ellos el inglés, el griego arcaico, clásico, vulgar y latín. Otra de sus pasiones fue la música, donde incursionó como guitarrista, pianista y tenor. Solo canto aquello que siento y en lo que creo. Soy incapaz de cantar una frase que no siento real o que no me suene verdadera, dijo. Caracterizado por su activismo social a favor de los grupos más vulnerables de México, en su libro Tarahumara se encuentra el compendio más completo sobre los rarámuris de la Sierra de Chihuahua. El interés y cariño de Montemayor por las lenguas indígenas inició en 1979 con la preparación de una antología sobre cuentistas oaxaqueños. Al realizar este trabajo, el impacto fue tan determinante que nunca pude despegarme del estudio de las lenguas indígenas, detalló en su libro Encuentros en Oaxaca. De esta manera escribió el prefacio del diccionario de Tzeltal. Es imposible desligar el conocimiento lingüístico de la cultura que una lengua ilumina. Los idiomas no son mecanismos cuyas partes puedan intercambiarse automáticamente. Cada idioma posee un secreto del mundo y nos enseña a comprenderlo de diferente manera. Imposible entender a la humanidad a partir de un solo idioma. Imposible entender a México así. No podría respetarse a un ser humano, a un pueblo, a un país, sin que se respete y se conozca su lengua. Afirmó que el náhuatl es un sistema lingüístico tan complejo como el alemán, el maya es un sistema tan complejo como el francés, el zapoteco es como el italiano, el purépecha como el griego o el español. Este prolífico escritor mexicano, traductor, activista social, defensor de los pueblos indígenas, falleció en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2010. Afortunadamente tenemos su palabra, su obra, su continuismo en el activismo político y social de muchos grupos y de muchos personajes que han seguido el ejemplo del maestro Montemayor. Y es por eso el día de hoy que aquí en su programa Del Campo y de la Ciudad estaremos presentando esta entrevista, esta grabación inédita del maestro Montemayor completa. Hemos presentado solo fragmentos muy escasos de este trabajo, sin embargo hoy tenemos la posibilidad de que el maestro nos guíe y nos explique acerca de la literatura indígena ayer y hoy. Esta grabación la realizamos en 1994, sin embargo es muy vigente y pues nos recuerda la importancia de nuestras lenguas indígenas en la literatura también, sobre todo. Y pues agradecemos en esta ocasión el trabajo en el estudio de Álvaro Mejía, en la asistencia de producción de Ángeles Hernández, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Pues los invito a disfrutar de esta pasión y de esta fórmula con la que nos habla el maestro Montemayor. Y pues es algo que nos estuvieron ustedes pidiendo ya en varias ocasiones, esta grabación completa. Es de archivo, si pueden grabarla, pues háganlo y guárdenla, porque es un trabajo excelente lo que en esta grabación va descubriendo el maestro Montemayor y nos va guiando acerca de la importancia de nuestras lenguas indígenas de México. Así es que vamos a la primera toma de esta entrevista con el maestro Montemayor, en donde pues nos dice la importancia de esta literatura indígena de ayer y hoy. La literatura indígena ayer y hoy. ¿Por qué en este momento hablar de literatura en lenguas indígenas? El primero de enero quizás nos trajo a México nuevas noticias, nos obligó a prestar atención a un campo de México, a una población mexicana olvidada. La guerra en Chiapas quizás nos obliga a preguntarnos y a replantearnos qué es lo que está ocurriendo con el mundo indígena. Me atrevo a decir que este ciclo pudo haberse hecho independientemente de lo que ocurrió el primero de enero. Pero sí puedo asegurarles que lo que ocurrió el primero de enero forma parte del mismo proceso de despertar indígena, de resurgimiento de culturas indígenas y sobre todo de las voces indígenas que han sido sistemáticamente relegadas y olvidadas a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Muchos mitos, muchas mentiras están girando alrededor del mundo indígena. Una discriminación permanente, una represión permanente, y sobre todo, fíjense ustedes, es muy curioso que durante 500 años los que no son o no somos indígenas hemos estado hablando permanentemente de quiénes son los indios, qué piensan los indios, cómo piensan los indios, cómo viven, cómo sienten, en qué creen, en qué no creen, en qué piensan, en qué no piensan, o cómo son sus lenguas. Y nunca hemos reconocido o nunca nos hemos decidido a escuchar, simplemente cambiar nuestra actitud y escuchar lo que ellos dicen acerca de sí mismos en sus propias lenguas. Siempre hemos sido otros los que hablamos por ellos, sobre ellos y acerca de lo que sienten, viven, quieren, desean o creen. Por vez primera en México, desde hace unos 10 años, 12 años, hay un proceso muy vital en la cultura mexicana de resurgimiento de la literatura en lenguas indígenas, de literatura escrita en lenguas indígenas de México, en la que desde sus propias lenguas, hablando sobre sí mismos y dirigiéndose fundamentalmente a sus propias comunidades, varios escritores indígenas están descubriendo, revelando un México que hasta antes de ellos, todavía era desconocido. Pero, ¿a qué mitos me refiero para poder ir deslindando y aclarando este terreno sobre el que tengo que hablarles en unos cuantos minutos para comunicarles o la naturaleza o los descubrimientos o la realidad que ha estado oculta durante siglos? Uno de los grandes mitos que inexplicablemente todos los mexicanos compartimos y creemos a pie juntillas, creemos que es cierto, y es una de las grandes mentiras, es aceptar el mito de que hay lenguas superiores y lenguas inferiores. Que las lenguas superiores son las lenguas desarrolladas y son las lenguas de los españoles, de los ingleses, de los franceses, de los italianos, de los alemanes, de los rusos, etc. Y que esos pueden llamarse idiomas. Pero que hay lenguas inferiores que no se han desarrollado, que son lenguas pequeñas o lenguas subdesarrolladas y que corresponden a las lenguas que hablan todos los pueblos juzgados de todo el mundo. Y a esas lenguas hay que llamarles dialectos. Entonces resulta que todos nos tomamos la pastilla y la creemos de que los dialectos los hablan solamente pueblos subdesarrollados y son dialectos porque no son idiomas. Son dialectos porque son lenguas inferiores, lenguas sin desarrollo, lenguas que están apenas gestándose. Esta es una de las grandes mentiras, uno de los grandes mitos con los que vivimos en México. Lamento comunicarles esta noche, ¿qué es esta noche? 12 de... Lamento comunicarles, compatriotas, como se dice recientemente, esta noche del 12 de julio de 1994, que no hay idiomas superiores ni idiomas inferiores. Que todos los idiomas son absolutamente iguales. Que son sistemas lingüísticos con su mismo sistema fonológico, fonético, semántico, léxico, sintáctico, morfosintáctico, con funciones lúdicas, expresivas, religiosas, intuitivas, estéticas, y que el ñagñú, el náhuatl, el mazateco, el tzotzil, el mazagua, el huichol, el tarahumara, cualquier lengua que les venga a la cabeza de las lenguas vernáculas de México, tienen la misma dignidad, la misma complejidad, el mismo estatus lingüístico que el francés, que el español, que el inglés, que el hebreo, que el ruso, que el alemán, que el italiano, que cualquier otra lengua europea. No hay lenguas superiores ni lenguas inferiores. Lamento decírselos. Pues con esta música de los Kickapoos de Coahuila, seguimos el recorrido a través de la literatura indígena ayer y hoy, a través de la voz y la palabra del maestro Carlos Montemayor en esta grabación que realizamos con él en 1994 y pues que nunca habíamos transmitido completa. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, de compartirlo, y pues creemos que es muy importante. Los Kickapoos de Coahuila, hay que recordar, son procedentes de la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos, y este grupo étnico radica desde hace más de 150 años en el territorio mexicano. Se ubican en la actualidad en la ranchería El Nacimiento, municipio de Melchor Musquiz, en el estado de Coahuila. Y esta grabación, excelente, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, Distrito Federal, cuando todavía existía el Instituto Nacional Indigenista. Se atrevieron por ahí a traer a varios grupos indígenas de todo el país, desde los mayas en el sureste hasta los cumiáis en Baja California. Fue un espectáculo excelente, quienes pudimos estar allí. Recordamos a los organizadores, al maestro Sagredo del Instituto Nacional Indigenista, que fue de los que organizó este encuentro, y gracias pues a ellos está esta grabación de los Kickapoos de Coahuila, hoy presente aquí en su programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista, con esta guía que el maestro Carlos Montemayor nos va dando acerca de nuestras lenguas indígenas y la literatura indígena, la importancia de la literatura indígena ayer y hoy. En esta segunda parte de la grabación vamos a escuchar la diferencia de lo que es un dialecto y lo que es un idioma, lo que es una lengua. Generalmente en nuestro país a las lenguas indígenas, menospreciándolas, se les ha querido llamar dialectos, como si fueran de segunda categoría, como si fueran lenguas inferiores, se les ha querido llamar dialectos, pero realmente no son dialectos, son idiomas. Y para que entendamos esto, el maestro Carlos Montemayor nos explica claramente ¿Qué es un dialecto? Dialecto, que significa lengua, que significa lenguaje o habla, es una palabra griega que utilizaron los propios griegos de hace más o menos 2.500 años o 3.000 años para distinguirse entre sí mismos sus tres principales maneras de hablar el griego, y que una eran los avecindados en cierta parte de la del Asia Menor, de las islas del Asia Menor y de la tierra firme de la península, llamados para sí mismos jonios, las colonias jonias. Por tanto, uno de los dialectos era el jonio. Otro era para referirse a las islas mayores, a ciertas partes de Beocia y del norte del Asia Menor, lo que ahora es Turquía, y que tenían como cabeza principal una gran isla llamada Eolia, o la zona Eolia, y que era el dialecto eolio. Y otra, los que habían pertenecido a la más tardía migración griega del norte de Europa hacia la península, y que se asentaron sobre todo en las zonas de Micenas, de los que surgiría con grandeza en la época clásica Esparta, y que se llamaron a sí mismos los dorios. Entonces, el dialecto eolio, jonio y dórico fueron las distinciones regionales del griego que hablaron en aquellos años o en aquellos milenios. Uno de esos dialectos, o uno de esos llamados dialectos, el jonio, fue el que con las conquistas de Alejandro el Magno de Macedonia se extendieron por toda Asia Menor hasta el Ganges y por el norte de África, y por supuesto el que también va a generar, además de la literatura llamada clásica de Platón o de los grandes trágicos como Esquilo, Aristófanes, Sófocles, un libro que va a ser fundamental para la cultura del mundo, el Nuevo Testamento, es decir, la segunda parte de la Biblia, el libro del cristianismo, escrito en una evolución del dialecto eólico, que en ese momento, como era el único dialecto que se expandió por todo el mundo de ese entonces conocido, que se le llamó la lengua común, en griego koiné, en pronunciación griega kiní. Esa kiní es el desarrollo del griego bizantino, el desarrollo del griego demótico contemporáneo y el descendiente directo del griego que actualmente se habla en Grecia. Así pues, dialecto solo puede utilizarse para definir las diferencias de declinación, de pronunciación, de sintaxis de las distintas comunidades o colonias griegas de hace tres milenios. Ese es un sentido. Por supuesto que los mexicanos que hablamos, que utilizamos la palabra dialecto para aplicar a las lenguas indígenas, no estábamos enterados de esto. Entonces, lamento decirles que ya están enterados de esta primera acepción, ¿verdad? Bueno, la segunda es resultado ya de la ciencia lingüística contemporánea, y se refiere también, de manera muy semejante a como lo utilizaron los griegos, para identificar las diferencias lingüísticas que regionalmente van afectando el empleo de un idioma. Nosotros, como hablantes de la lengua española, podemos identificar cómo los yucatecos hablan con esta explosión, dicen te, dicen niño, dicen mare, dicen pero, ¿qué estás diciendo? Y si nosotros escuchamos con atención, veremos que los yucatecos tienen un tono, no dicen azúcar, sino azúcar. Dicen niño, si meten un tono, no dicen perro, sino dicen perro, si tienen una explosión en las consonantes, y algunos, en lugar de decir, es que quería que yo viniera, dicen, es que quería que yo venga, van cambiando también conjugaciones o tiempos. pero también es muy fácil distinguir que algunos españoles pues hacen una distinción entre la C y la Z y la S, y entre la G y la J. No sé por qué no quieren decir México, sino que dicen México, dicen Jorge, y la J es acá y la G es arriba, la G y la J. Y dicen, bueno, y algunos andaluces hasta dicen el niño, el cantador, porque no pueden decir, no pueden hablar así como cristianos, ¿verdad? Y entonces pues, dicen piscina y el cantador y cosas así. Bueno, nosotros distinguimos muy fácilmente que el español que nos están hablando es de otra zona. Y dice, y mira, si tú atendés, che, la lluvia, que ya es hora de... Pero, che, ¿qué decís? Distinguimos que esos que son asá, del coño sur, como dicen, ¿no? De abajo. Y lo coco, y lo veracruzano, y lo cubano, pues también hablando de otra manera, chicos, ¿no? Y lo coco es muy fácil, porque la pluralización es con una S final, como lo que ejemplificamos aquí. Lo coco, lo niño, lo perro. ¿Escuchan la S final? Lo coco, lo perro, lo niño. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos con estas variaciones? En América se está perdiendo, bueno, en América es evidente que no decimos piscina ni escena, decimos escena y piscina, decimos zapato, cocido y casa. Y ellos dicen zapato y dicen cocina y casa. Entonces, dicen casa, zapato y cocina. Y nuestra S no la dicen, no la pronuncian, no tienen oído para pronunciar esa S. Pero en América ya estamos perdiendo, por ejemplo, el futuro. No decimos iré al cine, sino voy a ir al cine. No decimos iré a Guanajuato, sino voy a ir a Guanajuato. Ya estamos perdiendo también la conjugación de la segunda persona del plural. No decimos vosotros tenéis, sino ustedes tienen. Usamos la conjugación del verbo tercera persona para referirnos a la segunda persona del plural. Bueno, ¿qué pasa con este español? Bueno, que es muy natural. El español cambia según las regiones en que se hable. Y este conjunto de diferencias en pronunciación, en léxico, unos dicen patojo, unos dicen escuincle, unos dicen chavalo, unos dicen chavito, unos dicen niño, unos dicen huerco, son distintas palabras. Perdonando el atrevimiento y el abuso de confianza, les diré que una vez yo tenía que dar una conferencia en la Universidad Central de Venezuela, se me hizo temprano. La conferencia era a las 6, creo, y llegué a las 5:15. Y la esposa del director me dijo, oiga, pues tenemos todavía 45 minutos, ¿qué le parece si nos damos a echar un palito antes de la conferencia? Y yo le dije, pues vamos, y a mí qué me importa la conferencia, ¿va? Y se refería a tomarnos una copa, porque es en vasos largos, ¿verdad? Y entonces es un palito. Entonces, cuando dice, no, es que ya está muy apaleado, es que ya está muy borracho, ¿verdad? No es palito. Bueno, estas diferencias de palabras, de sentido, de pronunciación, de todo, son las variaciones dialectales de la lengua española. Y solo en este sentido es posible hablar de dialectología en la lengua española. Pero también el francés que se habla en el sur de Francia, en el norte de Francia, en el Caribe, o en la Guyana francesa, o en Canadá, son distintos. Tienen variaciones de sonido, de pronunciación, de léxico, de sintaxis, de conjugaciones, de tiempos verbales. Estas son variaciones dialectales del francés. Solo en ese sentido es posible hablar de dialecto. Dialectos son, pues, las características regionales que a nivel léxico, a nivel fonético, a nivel sintáctico, a nivel morfosintáctico en ocasiones, o a nivel semántico, afecta al uso de un idioma. Francisco, ¿qué le parece si nos vamos a echar un palito antes de la conferencia? Y yo le dije, pues vamos, y a mí qué me importa la conferencia, ¿va? Y se refería a tomarnos una copa, porque es en vasos largos, ¿verdad? Y entonces es un palito. Entonces, cuando dice, no, es que ya está muy apaleado, es que ya está muy borracho, ¿verdad? No se vaya. Bueno, estas diferencias de palabras, de sentido, de pronunciación, de todo, son

del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Estamos compartiendo pues esta entrevista inédita del maestro Carlos Montemayor, y pues en esta parte final escuchamos la música de los Choles de Chiapas, que se localizan en la parte norte del estado de Chiapas, en los municipios de Palenque, Salto del Agua, Sabanilla, Tumbalá y Tila. También existe población chol en el sur de Tabasco y en Campeche. En sus creencias católicas se aprecia un sincretismo con antiguas concepciones mayas. Y pues acompañando esta entrevista del maestro Carlos Montemayor, aquí en Radio Educación, sobre la literatura indígena ayer y hoy. Pues es muy interesante lo que nos ha venido narrando, y estamos prácticamente pues disfrutando y absortos de lo que nos viene diciendo el maestro Montemayor en este trabajo que pues ahí teníamos guardado. Esta grabación no habíamos podido compartir en tantos años, se quedó desde el 94, y bueno, hoy que tenemos la oportunidad en este programa especial, prácticamente un programa de lujo el día de hoy, para compartir esta voz y esta palabra del maestro Montemayor sobre la literatura indígena ayer y hoy, y sobre todo nos narra la importancia de nuestras lenguas indígenas y conservarlas. Afortunadamente todavía más de 60 están vivas en nuestro país, más de 60 lenguas indígenas, más de 60 idiomas. Así es que continuemos de la mano, más bien de la voz del maestro Montemayor, en esta grabación, disfrutándola y aprendiendo, porque realmente pues es una cátedra de lingüística la que nos está dando hoy el maestro Montemayor aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Ahora, por ejemplo, la lengua española, la francesa, la italiana, la inglesa, etcétera, tienen sílabas idénticas, tienen vocales con la misma duración. Si yo digo duración, casa, vale la misma duración. Y la única diferencia entre una palabra y otra son las sílabas acentuadas. Unas sílabas son más fuertes que otras. En el latín clásico, en el griego clásico, teníamos vocales con distinta duración, que nos daban sílabas de distinta duración. Y esto es lo que nos permitía la combinación rítmica en la elaboración de sus poemas. Pues bien, las lenguas indígenas cuentan con sílabas largas, con sílabas breves, o con vocales largas y breves. Algunas de ellas cuentan hasta con 3 o 4 tonos. Entonces hay un tono alto, un tono mediano, o ascendente, o medio, y otro descendente, o un tono bajo. Y algunas tienen también un sonido como el del árabe, que es explosivo, el de k, que es, le llamamos golpe glotal o saltillo, que bueno, y además pues tienen acentos y tienen también vocales de la misma duración. Por lo tanto, la elaboración literaria o poética en las lenguas indígenas es mucho más compleja que en español. Exige un oído mucho más fino, un oído más exigente. La pobreza de las lenguas europeas, la pobreza sonora, los llevó, con la desaparición del latín clásico, a inventar un recurso de enriquecimiento de la lengua, que fue la rima. Entonces, la rima le provoca una musicalidad a los idiomas europeos que la liberan de su pobreza, digamos, sonora. Y fue un invento con tan buena suerte que prácticamente se ha convertido como sinónimo de poesía, lo cual no es cierto. Bueno, les diré otro detalle más, otra cápsula cultural, ¿verdad?, antes de hablar directamente de la literatura indígena. Cuando nosotros hablamos de literatura mexicana, de manera ingenua, de manera espontánea, todos creemos que nos estamos refiriendo a la literatura en lengua española. ¿Y qué es la literatura mexicana? No sabemos que por vez primera en el siglo XVIII, en intelectuales que después, por las razones secretas guardadas en el real pecho de su majestad, como decía el decreto, fueron expulsados todos estos intelectuales porque eran jesuitas, los humanistas del siglo XVIII. No sabemos que estos intelectuales fueron los primeros históricamente en forjar cuatro grandes principios que se constituyen en lo que es la naturaleza esencial del México actual. La primera, esos tipos en el siglo XVIII dijeron: el problema de la pobreza, miseria, ignorancia o injusticia en la Nueva España no es resultado de condiciones inherentes de la naturaleza de los pueblos. Es un problema que solo tiene solución con la educación. Por vez primera, esos intelectuales plantearon en México, en la historia de México, en el pensamiento político intelectual de México, a la educación como el proceso redentor social. Sin educación no hay evolución social, sin educación no hay libertad de los pueblos, sin educación no hay conciencia y no hay crecimiento civil. Dos, México no es un país de españoles y de indios, México es un país de mestizaje. Ellos son los primeros en aplaudir el mestizaje y en celebrarlo y en proponerlo como la solución histórica final del país. Tres, son los primeros que cambian el valor sobre la cultura prehispánica y las culturas indígenas. Antes de ellos, es decir, en el siglo XVI, y el padre Fray Bernardo de Sahagún es uno de los grandes ejemplos, consideran a los pueblos indígenas como los pueblos de Satanás, los pueblos del diablo. La música, la religión, el pensamiento, los valores, el arte, todo, los ídolos, la arquitectura, todo es la posesión de Satanás. Por lo tanto, hay que acabar con ellos. Son las gentes del diablo, entonces tenemos que terminar con ellos. ¿Cómo terminamos con ellos? Pues vamos a quemar sus libros, vamos a destruir sus ídolos, vamos a destruir sus templos, vamos a destruir a sus élites intelectuales, a sus élites políticas, a sus élites religiosas, y vamos a prohibirles que utilicen sus instrumentos musicales, sus teatros, sus cantos, y si no se les puede destruir pacíficamente, pues los quemamos, ¿no?, para estar la Inquisición. Y por ejemplo, en Yucatán, en un pueblo que se llama Maní, todavía los pueblos mayas recuerdan que allí se juntaron la mayor cantidad de libros que pudo reunir Diego de Landa, y en una hoguera arrojó esos libros, pero además arrojó a dirigentes religiosos y políticos. Pero no contento con eso y dudando de que pudieran escaparse todavía algunos, mandó desenterrar cadáveres de dirigentes indígenas para quemarlos ahí mismo, y todas esas cenizas se quedaron para arrojarlas a los cuatro vientos y fertilizar la historia de esa zona. Pues esto es música Mayapax, Holán de China, de música de Mayapax, del disco Música Maya Peninsular, Cantos de la Tierra Blanca, editado por la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y pues acompaña la grabación del maestro Carlos Montemayor, que en esta ocasión, en este programa prácticamente pues de lujo y de mucho aprendizaje, estamos compartiendo con ustedes, y ya que el maestro pues nos hablaba de que pues fueron quemados libros y todo lo que sonaba a indígena para fertilizar la historia, nos dice, de esa zona maya, y por eso acompañamos con esta música maya la entrevista, esta grabación prácticamente del maestro Carlos Montemayor, en donde prácticamente nos seguirá guiando en esta ocasión aquí en su programa del campo y de la ciudad, para finalmente concluir con ejemplos de la literatura indígena contemporánea, como es la literatura indígena actual también, y pues muy rica, afortunadamente, y muy diversa, muy plural. Vamos por eso aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, a continuar con esta entrevista en este programa especial en el que estamos trabajando Álvaro Mejía en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, y ya prácticamente estamos a punto de despedirnos de los amigos que nos sintonizan en onda corta. Les agradecemos su atención, a los amigos que nos sintonizan en los 6.185 kilohertz, en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Les sugerimos seguir con nosotros vía internet a través de www.radioeducacion.edu.mx. También recordamos nuestro correo en este programa, por si desean hacer algún comentario acerca de este programa, es el siguiente: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Lo repito, del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Bueno, pues continuemos con la charla y esta guía del maestro Carlos Montemayor, a quien estimamos muchísimo. Tuvimos el gusto de tratarlo en varias ocasiones, incluso aquí en Radio Educación en algunas ocasiones estuvo, y bueno, teníamos pendiente esta grabación, que no se podía quedar nada más por ahí empolvada, archivada, sino que pues habría que compartirla, y hoy hubo la oportunidad en este programa especial. Continuemos con esta guía para que finalmente él pues nos va guiando para llevarnos a ejemplos de la literatura indígena actual en 1994, cuando se grabó esto, pero nosotros sumaremos ejemplos también actuales de nuevos escritores en lenguas indígenas. Así es que sigue la voz del maestro Carlos Montemayor aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Los pueblos indígenas tenían una escritura ideográfica, no una escritura alfabética, fonética, que dada la riqueza lingüística de la zona, era mucho más sabia que utilizar una escritura alfabética. La escritura alfabética de casa, o de house, o de printemps, ¿verdad?, para decirlo en francés, exige el conocimiento de todas las lenguas, de cada lengua que está escribiendo. Pero en cambio, hay una escritura que no exige el conocimiento de una lengua en particular. Si nosotros utilizamos 3 más 3 igual a 6, o igual a 5, o igual a 2, estamos utilizando una escritura que se puede escribir y leer en francés, en inglés, en alemán, en chino, en persa, en árabe, en griego, en cualquier idioma. Porque esa escritura es una escritura que no es alfabética y que cualquiera puede leer desde su propia lengua. Esta es la ventaja de las escrituras no alfabéticas respecto a las escrituras alfabéticas. Este es el tipo de escritura mesoamericana, prehispánica. Bueno, se incorpora la escritura alfabética en Mesoamérica y se enseña a escribir en las lenguas indígenas. Hay que admirar a los frailes del siglo XVI, españoles, que en cuestión de años son capaces de aprender lenguas indígenas, de escribir gramáticas de esas lenguas indígenas, de escribir vocabularios, diccionarios de lenguas indígenas, y además de escribir actos sacramentales, teatro, discursos, sermones, para que los nuevos curas o los nuevos frailes pudieran aprender esas lenguas y hablar y dar sermones en esos idiomas. Es sorprendente. A los hijos de familias notables indígenas se les enseña esta escritura y se les convierte en letrados. Muy bien, es muy interesante, muy impresionante esta implantación de la escritura alfabética en la Nueva España. Pero resulta que esa escritura nunca estuvo al servicio de las lenguas indígenas, nunca estuvo al servicio de las culturas indígenas, nunca estuvo al servicio de la creación, de la poesía, de los cantos, de la historia, de la narrativa de esas culturas. Estaba prohibido utilizar esa escritura en función de las lenguas indígenas. Ya se acabó aquí un rollo y a lo mejor ya se me acabó el mío también. Estaba prohibido lo que... No, pues aquí en esta época de México hay que desconfiar de todo. Que no sé dónde viene, de gobernación, de hacienda, me va a cobrar algo. Muchas gracias. Aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. Soy candidata y vine a la FEPADE porque unos tipos me han estado intimidando con amenazas telefónicas. Y dije, hay que ponerles una hasta aquí. Soy funcionaria electoral y vengo a denunciar porque estaba dando capacitación a mi equipo cuando unos tipos entraron y rompieron todo y hasta nos golpearon. En elecciones, denuncia la violencia política de género al 01800-833-7233, fepade.gov.mx. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. El Estado de México es el número uno en corrupción. en pobreza, en inseguridad, en feminicidios. No puede ni debe seguir así. Terminemos con los malos gobiernos en el Estado de México. Acabemos con la pobreza, violencia e inseguridad. Llevemos progreso generando empleos y oportunidades. Los mexiquenses merecemos un mejor futuro. Porque contigo y con el PAN, seguro que sí se puede. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional en el Estado de México. El Estado de México es el árbol más grande y fuerte de México. Un árbol que por muchos años ha dado frutos maravillosos. Hospitales, tratamientos, escuelas, becas, vialidades. Aunque sabemos que aún hay cosas que faltan por florecer. Vienen las elecciones y muchos van a proponer cortarlo o quemarlo para empezar de cero. Nosotros queremos cuidarlo y sabemos que contigo podemos hacerlo. PRI Estado de México. Cuidemos lo que tenemos. Proceso interno para la selección y postulación de candidatura a gobernador del Estado de México. Mensaje dirigido a los delegados a la convención estatal. Con gran orgullo quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad, para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de este país. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Y no olvides que el Verde es el único que cumple lo que promete. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. Esa escritura, esa literatura estaba solo al servicio de la catequización de los dioses de los conquistadores o del dios de los conquistadores, y los amanuenses, los letrados indígenas, tenían que escribir a escondidas lo que se refería a su cultura, y no solo escribirlo a escondidas, sino además esconder los escritos. Y así, para mencionar solamente un caso, los libros del Chilam Balam fueron escritos y fueron conservados durante siglos. Es decir, la literatura en lengua indígena en la época colonial fue una literatura clandestina, escrita a pesar de la vigilancia y la represión cultural. Bueno, pues hete aquí que ya una vez destruidas esas culturas, destruidas esas élites, destruidos esos templos, destruidos esos libros, destruidos esos contactos y esas comunicaciones de conocimiento, llega el siglo XVIII y los descendientes de esos criollos dicen por vez primera que la cultura prehispánica y la cultura indígena tiene el mismo rango de dignidad y de ejemplaridad que la de las culturas persas, griega, hebrea, latina. Y por vez primera, la historia prehispánica, la cultura prehispánica, es tomada al mismo nivel y dignificada al mismo nivel que la de la cultura clásica europea. Y por vez primera, dicen aquellos intelectuales, los mexicanos no somos españoles, pero la historia de España es nuestra. Los mexicanos además somos indios y esta cultura prehispánica es nuestra. Por vez primera, la historia de España y la historia indígena se fusiona como el patrimonio de un solo pueblo. Esta es la tercera propuesta de esos intelectuales jesuitas del siglo XVIII. Y la cuarta es que México no es un territorio de España. México es el suelo y la patria de un nuevo pueblo, de un nuevo pueblo en el que confluyen estas dos historias. Estos son, por ello, los padres del proceso ideológico de independencia son los forjadores del pensamiento independentista del siglo XIX, son los forjadores de México como patria, son los forjadores de la idea histórica de México como la confluencia de lo indígena y lo español. Pero fíjense dónde está este pequeño quiebre. En el siglo XVI, los europeos se sienten dueños de los pueblos y las culturas indígenas para destrozar las culturas indígenas. Y los descendientes de esos criollos, en el siglo XVIII, se adueñan de esa cultura que antes era vilipendiada y que ahora es dignificada. Pero los descendientes de esos pueblos indígenas ya están en las montañas. Eran pueblos, eran personas a las que se les podía matar, despojar, explotar, violar y marcar como al ganado en la frente. Y si se defendían y atacaban, es que son unos salvajes, pues mira nomás. Y si no atacaban, sino que se huían a las montañas para escaparse de esas marcas infamantes, decían, son salvajes, pues se van allá a vivir al cerro. Entonces, en el siglo XVIII hay una revaloración de la cultura indígena, pero no de los pueblos indígenas. No del indígena de carne y sangre, al que marginan, al que humillan, al que olvidan. Entonces, resulta que en el siglo XVI los pueblos indígenas eran dueños de una cultura de Satanás por la cual eran conquistados, dejados, explotados y destruidos. Y en el siglo XVIII resulta que ya ni eso les queda, porque ya resulta que su cultura pues es el patrimonio de los mexicanos. ¿Cuáles mexicanos? Los mexicanos que no son indios, evidentemente, nosotros, quiero decir. Y desde ese tiempo vivimos con este mito, que es nuestra la cultura indígena. Bueno, pues lamento decirles que no es cierto, que nos hemos apropiado permanentemente de las tierras, los bosques, las selvas, los pueblos, las familias indígenas, para las minas, para las encomiendas, para los ranchos agrícolas, para los ranchos ganaderos, para Pemex, para todo. Y que esa cultura indígena nos la hemos apropiado como si fuera nuestra. Y desde ese tiempo nos sentimos indios y españoles. Aunque a la hora de contratar a alguien para televisión o para una telenovela, contratamos a los güeros, ¿verdad? Pero no a los morenos. Y a la hora de contratar en un despacho de abogados, en una, no sé, bueno, simplemente a la hora de ver cómo está estructurado el gabinete del licenciado Díaz de Gortari, el gabinete del licenciado de la Madrid, el gabinete del licenciado López Portillo, el gabinete de todos, pues yo no veo allí ningún indio, ¿verdad? Resulta pues que estamos viviendo en un México que flota como en una especie de alfombra mágica sobre varios mitos fundamentales. El mito de que todos somos mestizos, o el mito de que el indio no piensa, no habla, y cómo va a pensar y hablar si lo que tiene es un dialecto, si tuviera un idioma, si hablara francés, si hablara español, si hablara alemán, bueno, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero nada más habla náhuatl y mazahua, otomí, purépecha, pues con eso a dónde se llega, ¿verdad? Nada, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento político indígena en Guerrero, pues uno no entiende qué le pasan a esas gentes, ¿no? O cuando hay un movimiento en Chiapas, uno dice, eso no es cierto, eso es solamente asunto de Samuel Ruiz, es asunto de Camacho Solís, ese asunto, ¿qué? Pero eso no es cierto. ¿Cómo que los indios van a estar levantados en armas? Por favor, si los indios no piensan, pues los indios, ¿cómo van a pasar? Hablan dialectos, pues ¿cómo se van a dar? ¿Cómo se van a enterar de lo que pasa, ¿no? De lo que ocurre? Entonces, resulta que ese México es un México desconocido todavía por todos nosotros. Y ha sido para mí un milagro, ¿verdad? Una sorpresa. No sé, decir, yo soy de Chihuahua, imagínense un bárbaro del norte, ¿verdad? Que claro, bueno, pues un bárbaro del norte aprende latín, aprende griego, aprende inglés, por supuesto. Pero meterse al mundo indígena, pues como que eso no es lógico, ¿verdad? Y en efecto, hace como 13 años, un amigo mío que se llama Ronel Durán, que ahora está en Chihuahua y que antes era director de Culturas Populares, con premeditación, alevosía y ventaja, me convenció de que le ayudara a hacer una antología de relatos indígenas. Yo estaba ya a punto de irme a Barcelona, yo ya había casi apartado allí un departamento, me iba a estar unos años, luego me iba a ir a Nueva York y ya que estuviera absolutamente en la plena miseria, si es que no me encontraba más eco, ya pues me iba a regresar a donde más, a Parral, Chihuahua. Entonces me dijo, oye, pero tienes que hacer un viaje a Oaxaca. Y dije, bueno, pues voy a Oaxaca. Y llego a Oaxaca y descubro un México que supongo que es el mismo México que deslumbra a los franceses y a los alemanes y a los suecos o algo así, porque yo me sentía un extranjero. Por vez primera descubro un país distinto, una comida distinta, unos seres humanos distintos. Y al mismo tiempo que descubrí a esas comunidades, descubrí también un grupo humano muy extraño que se llaman antropólogos. No sé si ustedes los conozcan. Por cierto, que uno de los antropólogos era italiano. Entonces, y había otro antropólogo trabajando en la Universidad de Oaxaca que era francés. Entonces, me ayudaron mucho, yo estoy muy agradecido a ellos, porque me ayudaron mucho a distinguir cómo se sentían dueños de los indios, ¿verdad? Decían, no, no me los toques, ¿verdad? Esta es como mi pecera, ¿no? Y estos dos mundos me deslumbraron. Entonces, logré conocer algunos aspectos de la Sierra de Juárez en Oaxaca, con los zapotecos, con los mixtecos, con los mijes y con los chinantecos. Y a pesar de mis intentos y mis recorridos, pesó más el desamor con los antropólogos que el amor con las comunidades indígenas. Y me fui a Yucatán, y ahí el director de la Unidad de Culturas Populares de Yucatán era un joven maya, y tuve muy buena amistad con él, José Tecpot, y él fue el que me abrió las puertas de ese mundo deslumbrante de Yucatán, al que amo, que me deslumbra. Soy un incondicional de los pueblos mayas, y a partir de ahí yo pude ir conociendo otras zonas mayenses, y luego, bueno, tuve que aprender maya, trabajé con ellos en lengua maya, luego formaron algunos periódicos, algunas publicaciones, y se fue corriendo así el chisme entre los grupos indígenas, y pude ir visitando la zona purépecha, los Altos de Chiapas, en fin, otras zonas de México. Y me tocó ser testigo, afortunadamente, de este proceso, del que yo tenía que hablarles, y parece que ya se me fue el tiempo de la conferencia, pero me dejarán que les diga dos o tres cosas, que es el resurgimiento de una literatura escrita en lenguas indígenas de México, y que 500 años después es una literatura escrita por indígenas en sus propias lenguas y encaminados a sus propias comunidades. Ellos están hablando de sus propias lenguas de sí mismos y para sí mismos. Es la primera vez que tenemos oportunidad, los mexicanos, de escuchar ese mundo. Mi agua socio. Iban huella así simple, Macuxochitl, Hipatlagua, Mamán, Hueponi, Niagua, Xalxochitl, Yocuitlán, Inacuexcal, Mochochitlachentitoc, Sanelto, Cuita, Tlaxoxonol. Espiga de maíz. Sobre el verde mar del maíz, su manto extiende Macuxochitl. Brota la espiga, dorada flor de arena. La casa del rocío está vestida de flores. Prevalece la música y el canto. Juan Hernández Ramírez, de su libro Chicomezochitl, Siete Flores. Campo y de la ciudad en Radio Educación XEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá llega nuestra señal, y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Y bueno, hemos escuchado esta música de Colatlán, Veracruz, con el trío Colatlán, La Costumbre Sones de Carnaval, a propósito de que Juan Hernández Ramírez, el escritor, el poeta que acabamos de leer, pues nació en Colatlán, Izhuatlán de Madero, Veracruz, Juan Hernández Ramírez Nahua, y pues de él es este poema. En esta edición de el libro Chicomezochitl Siete Flor, edición 2006 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero así como pues los autores contemporáneos nahuas, purépechas, mazatecos, mixtecos, mayas, y de los cuales nos va a dar algunos ejemplos el maestro Carlos Montemayor, bueno, hay que saber que también toda esta poesía se nutre de nuestro pasado histórico precuautémico, y para muestra de ello vamos a escuchar un poema del señor Nezahualcóyotl en la voz de Paula Rita, que también se lo sabe en náhuatl y en español. Nehuat niklasochtlain tenson totol ikuikauj. Nehuat niklasochtlain chalchiwit itlapali. Iwan inawitme, sochime, san oksenkano en yutzin intlakat. Nehuat niklasochtla. Amo el canto del tenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Listo. Gracias, Paula Rita, por esta poesía del señor Nezahualcóyotl. Pero ahora vamos a continuar con la literatura indígena contemporánea, con las muestras que el maestro Carlos Montemayor nos va a dar de algunos escritores que son incluso pues muy amigos, o fueron muy amigos de él, y pues es prácticamente la última parte de esta grabación que teníamos por ahí guardada con el maestro Carlos Montemayor y que hoy pudimos compartir con ustedes. Así es que vamos con esta muestra de alguna literatura indígena contemporánea en la voz de Carlos Montemayor. Para que escuchen una poesía actual en lenguas indígenas, se las voy a leer en español, no se asusten, no son traducciones que yo he revisado o algunas que yo he hecho. Voy a leer de un poeta maya, de un poeta mazateco, de un poeta náhuatl y de un poeta zapoteco. A ver si les gustan estos poemas. La veo en mis sueños. Vi que una noche en sueños alguien me visitaba. No le di mucha importancia y al despertar lo había olvidado. Pero la misma visión se repitió en la noche y como la primera vez volví a soñarla. Parecía una virgen por su figura hermosa. Me invadió una alegría al sentir que me miraba con insistencia. Luego en sus ojos vi tristeza cuando pidió: no, no me dejes. En la mañana, al despertar, no estaba junto a mí la mujer y comprendí de pronto que la habían creado mis sueños. Hermosa veo a la mujer y solo con ella sueño. Día con día en ella pienso, olvidarla ya no podría. Muchas noches ya han pasado y cuando duermo siempre la encuentro, aunque no logro consolar la pena de su corazón y sus ojos. Pero un temor me está matando, que al dormir no pueda volver a verla. Ella ha dicho que no me olvida. Nunca quisiera ya despertar si así fuera. ¿No? Hermoso, ¿verdad? Una de las marcadas diferencias entre nosotros y las comunidades indígenas es el respeto por la tierra. Nosotros creemos que la tierra está al servicio nuestro y ellos creen que nosotros estamos al servicio de la tierra y le piden permiso a la tierra y le piden perdón, por ejemplo, porque meter una hoja de arado la lastima a la tierra. Entonces le piden perdón anticipadamente y permiso de que no la quieren lastimar, que lo están haciendo para comer, para vivir, para sembrar. Bueno, entonces ellos saben, sienten, reconocen que esos lugares vivientes tienen como protectores o como entidades que las protegen y les llaman los señores, los guardianes, los dueños. Así les llaman los yumbil, los yuncas. Este se llama Los Guardianes de la Tierra. Bueno, el otro poema es de Gerardo Campat, un poeta maya de Tibolón. Tendrá unos 35 años, 36 años. Este es más o menos de la misma edad, es de un poeta mazateco, que se llama Juan Gregorio Regino. Se llama Los Guardianes de la Tierra. En forma humana deambulan en la soledad de la noche. jinetes de caballos dorados que roban espíritus ingenuos, guardianes de la tierra que recolectan tributos, ojos de la luna que vigilan la noche, reflejos de estrellas que iluminan el cielo, sombras del mundo que espían la tierra, salen al mundo cuando las sombras se visten de luto. Son los dueños de la noche, son los dueños del silencio. Ahora, les voy a leer. Les voy a leer un poema, dos poemas en náhuatl. Ah, es que me acabo de encontrar aquí un texto muy chiquitito de un niño de 11 años, de una niña de 11 años, chinanteca, de Oaxaca, que estuvo en un taller y escribió un cuentito chiquito, es muy simpático. Dicen, hubo muchos niños que todo el tiempo hablaban groserías. Bueno, ahí les va de nuez. Hubo muchos niños que todo el tiempo hablaban groserías. Al escucharlos, el diablo se acercó para jugar con ellos. Pero como eran muy malos, lo golpearon, le dieron de cachetadas y por fin lo convirtieron en un burro. A ver, déjame ver dónde quedó este. Aquí está. Este es un poeta. Todos son amigos míos, ¿eh? Este es otro poeta de lengua náhuatl. Dice, necesitamos caminar solos. Este es el más viejo, ya tiene como más de 40 años, ¿eh? Como 47 debe tener. A veces siento que los indios esperamos que llegue un hombre que todo lo puede, que todo lo sabe, que puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. Pero ese hombre que todo lo puede y que todo lo sabe, nunca llegará. Porque vive en nosotros, se encuentra con nosotros, camina con nosotros, empieza a querer despertar, aún duerme. Este es otro poema de ese mismo poeta. No quiero morir. Quiero participar del nuevo día y del nuevo amanecer. No quiero morir, quiero disfrutar las nuevas flores y los nuevos cantos. No quiero morir, quiero leer los nuevos libros. Quiero contemplar el surgimiento de la nueva sabiduría. No quiero morir, quiero recuperar el vigor y la fuerza. Quiero recuperar mis raíces. Jamás quiero abandonar esta existencia. Allá está el poeta. Bueno, para terminar les voy a leer dos poemas de un poeta zapoteco del Istmo de Juchitán, Víctor de la Cruz. Uno tiene que ver así con este, retomando toda esta idea de cultura indígena. Se llama ¿Quiénes somos? Tulano, Tulano. Hablar, decir sí a la noche, decir sí a la oscuridad. ¿Con quién hablar, qué decir, si no hay nadie en esta casa y tan solo oigo el gemir del grillo? Si digo sí, si digo no, ¿a quién digo sí, a quién digo no? ¿De dónde salió este no y este sí y con quién hablo en medio de tanta oscuridad? ¿Quién puso estas palabras sobre el papel? ¿Por qué se escribe sobre el papel en vez de escribir sobre la tierra? Esta es grande, es ancha, es larga. ¿Por qué no escribimos bajo la superficie del cielo todo lo que dicen nuestras mentes, lo que nace en nuestros corazones? ¿Por qué no escribimos sobre las verdes hojas, sobre las nubes, sobre el agua, en la palma de la mano? ¿Por qué sobre el papel? ¿Dónde nació el papel? Que nació blanco y aprisiona la palabra nuestra, la palabra que esculpieron nuestros abuelos sobre las piedras, la que cantaron en la noche cuando hicieron su danza, la que usaron para decorar sus casas dentro de sus santuarios, en sus palacios reales. Quien trajo la segunda lengua vino a matarnos con nuestra palabra. Vino a pisotear a la gente del pueblo, como si fuéramos gusanos caídos del árbol, tirados en la tierra. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro nombre? Pues con esta música de Juchitán despedimos ya la entrevista, esta grabación prácticamente de el maestro Carlos Montemayor, que realizamos en 1994 y que hasta hoy pudimos compartir con ustedes, una gran cátedra del maestro Montemayor. En esta ocasión, que aquí en Del Campo y de la Ciudad tuvimos la oportunidad de compartir este material, este trabajo. Y bueno, ya entrados en materia de poesía indígena, además de la que nos leyó el maestro Montemayor en el 94, hay algunos otros poemas que en particular aquí en Del Campo y de la Ciudad nos gustan mucho. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Natalio Hernández, titulado El Sembrador. El sembrador es un hombre sencillo, modesto y humilde. Siembra maíz, siembra frijol, siembra flores, árboles y plantas. El sembrador es un guerrero, tiene la fuerza de un jaguar, posee la inteligencia para vivir y la fuerza para construir. El sembrador es un hombre alegre, se levanta cantando y despide al sol con flores y cantos. El sembrador es un soñador, imita el canto del cenzontle, descifra el mensaje de las estrellas, vive y convive con nuestra madre tierra. Otro poema que nos gusta mucho también es de Jun Tiburcio, amigo totonaco, que además nos envió su libro y se titula Bendiciones. Bendíceme en totonaco, Dios mío, porque en español me maldicen. Ilumíname con el sol totonaco, porque me opacan en español. Dame sabiduría totonaca, Dios mío, porque en español me llaman tonto. Létrame en totonaco, porque en español me ofenden. Háblame en totonaco, porque en español me gritan. Y bueno, finalmente, los poemas también de Humberto Acabal nos gustan mucho y vamos a leer algunos de ellos. Hay lugares por donde la noche anda suelta y uno hace cosas que después quisiera olvidar. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Poema Dos Lágrimas. Cuando nací, me pusieron dos lágrimas en los ojos para que pudieran ver el tamaño del dolor de mi gente. Hasta aquí dejamos los poemas y esta parte del tema de hoy, la literatura indígena, ayer y hoy, y sobre todo pues con toda esta guía que nos dio el maestro Carlos Montemayor durante este programa, y pues vamos a pasar con nuestras siguientes secciones. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. Oye, ¿por qué andas crudo? Pues sabes que me pasé toda la noche pescando, Marcelino. Pues eso me dijiste que ibas a pescar, no sé por qué vienes crudo. Bueno, vengo crudo de sueño. Me la pasé toda la noche con el anzuelo. ¿Con el anzuelito? Sí, hombre, pescando. Oye, ¿qué fuiste a pescar? Cahuiles. ¿Qué? Cahuiles. ¿Cahuiles? Silabario. ¿Qué son cahuiles? Los pescados. Oye, ¿cómo son? No los conozco yo. Pues ni yo los conozco, si no agarré ninguno, Marcelinito. Ay, ay, ay. Cuando pesque te digo, ¿no? Oye, una pancita con los agachados, ¿no la barremos? No, le echamos todo. Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito. Receta vegetariana para la semana. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. Del libro El Paraíso Vegetariano, de la maestra Magda Ceballos Cortés. Cama de pasote con su flor de calabazas o con ostri y verdolagas, frijolitos calduditos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ofrecerles la receta de pozole verde estilo guerrero. Y ya que Tintán y su carnal Marcelo nos hablan de pancita, hay que recordar que también hay pancita de hongos, pancita de setas, pancita vegetariana y también por ahí está chicharrón vegetariano. Es muy amplio el recetario de la maestra Magda Ceballos Cortés. Y hoy vamos a compartir esta receta de pozole verde estilo guerrero. Ingredientes: 3 litros de agua, 1 kilogramo de cebollas de rabo, 250 gramos de pepita verde molida, media cebolla cabezona, 4 chiles verdes, 1 cuarto de taza de aceite, 1 kilogramo de champiñones o setas cocidas al vapor, una lechuga chica rebanada, un aguacate, 1 kilogramo de maíz cacahuacintle precocido. Y ya nos están rechinando aquí las tripitas de saboreándonos este pozolito verde estilo guerrero. Bueno, más ingredientes: una cabeza de ajos, un ramo de cilantro, 3 ajos, 300 gramos de tomates verdes, medio litro de caldo de verduras o el necesario, un ramito de rábanos rebanados, 150 gramos de chicharrón vegetariano, limón, orégano, cebolla picada al gusto. Modo de hacerse: se pone con el agua a cocer el maíz con las cebollas de rabo, la cabeza de ajos machacada durante 3 o 4 horas hasta que reviente el maíz, se le pone la sal y se reserva. La pepita se dora ligeramente con 4 cucharadas de aceite, se le agregan los tomates, el cilantro, el ajo, la cebolla, los chiles molidos y sal sin dejar de mover para que no se pegue. Se le va agregando el caldo de verduras y se deja hervir otros 20 minutos, cuidando que no se pegue. Ahora llevamos la pepita al maíz moviendo para que se disuelva. Agregamos los champiñones, se rectifica la sal y hervir por 20 minutos más. Se sirve con lechuga, rábanos, aguacate y chicharrón, orégano, cebolla y limón. Las cebollas de rabo se retiran del caldo antes de poner la pepita verde sazonada, se muelen y se regresan al caldo. Y pues es parte de esta receta que podemos compartir entre muchas otras que trae el libro del paraíso vegetariano de la maestra Magda Ceballos Cortés, aquí en su programa Del Campo y de la Ciudad. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, pues después de esta rica sección del paraíso vegetariano con la maestra Magda Ceballos Cortés, vamos a continuar con música de la región chatina de Oaxaca, mandando un saludo precisamente a los amigos chatinos que se han estado reportando con nosotros de allá de Juquila, de Cerro del Vidrio. A todos ellos, pues nuestro agradecimiento de que han estado llamando por teléfono y también enviando sus correos electrónicos. Y para ellos también les prometimos poner música pues chatina, y tanto la cosmogonía como los rituales chatinos han recibido numerosas influencias desde la llegada de los conquistadores hasta nuestros días. No obstante, su fundamento se encuentra en la concepción del mundo prehispánico, y va pues esta música chatina precisamente para todos aquellos amigos chatinos que nos han estado llamando. En esta ocasión también los chatinos presentes en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, y prácticamente esta música la pusimos porque nuestra pequeña radioescucha Adriana, que nos siempre se reporta de la zona chatina, y de hecho nos envió por ahí la plegaria a la Madre Tierra en alguna ocasión, pues quisimos agradecerles poniendo también la música de su región. Pero también para todos los niños y niñas seguimos con la sección de los chavitos y las chavitas con son de la ciudad, son para los escuintles, y en esta ocasión vamos a escuchar El Tigre y el Grillo. El recopilador es Gonzalo Madrigal Torres, la redacción de Armida de la Vara, de Canoitas, municipio de Tepalcatepec, Michoacán. De Cuéntanos lo que se cuenta de CONAFE fue tomado esto con son de la ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Soy muy grande, soy muy fuerte, soy un tigre. Los animales tiemblan cuando me ven. Una vez iba caminando un tigre por la selva, muy quitado de la pena, cuando de repente pisó el estiércol de una vaca y salió un grillo enojadísimo de debajo de ese estiércol y le gritó al tigre: ¿Por qué me tumbas mi casa? El tigre volteó para todos lados, pero no vio nada, hasta que oyó un como chillidito y que se va fijando en un animal Más bien, en uno de esos que les dicen insectos, que levantaba sus patas delanteras como queriendo pelear. ¡Aquí estoy, junto a tus patas! ¡Y quiero que me hagas una casa, porque esta ya me la despertaste! ¿Cuál casa te hice pedazos, si no veo más que una caca de vaca? Pues aunque te burles, esa era mi casa. Allí yo vivía muy a gusto. ¿Por qué me la hiciste pedazos? A ver, ¿por qué? Y si no quiero, ¿qué me vas a hacer? A ver, ¿qué traes, qué traes? Mira, no te burles, porque aunque no lo creas, te puedo perjudicar. ¿Tú? ¿A mí? ¡Tan chiquito! ¡No te burles! Fíjate bien quién soy. Soy muy grande y fuerte. Soy un tigre. ¡Miau! ¡Ay, digo! ¡Pues no te tengo miedo! Bueno, cálmate. Te propongo que luchemos, pero todos los de tu especie contra todos los de mi especie. Y si gano, no te hago la casa. Pero si tú ganas... te haré la casa como tú me la pidas. Está bien. A las 2 de la tarde nos encontraremos en la Barranca Verde. Allí te estaré esperando con todos mis compañeros. Y así fue. El tigre reunió zorras, leones, lobos y toda clase de animales feroces, de uña. Entonces ordenó a la zorra que fuera a asomarse para ver si ya estaban el grillo y los de su especie en el lugar de la cita. Y sí, allá estaban todos. Había avispas, zancudos, jicotes, abejas y toda clase de insectos que casi no hacían bulto, porque eran muy chiquitos. ¿Ya reuniste a tus compañeros? ¿Dónde están? No veo nada. ¿Pues qué no los ves? ¡Míralos! ¡Ahí están todos! ¿Y a poco crees que con esos cuantos animalitos nos vas a ganar? ¡Esos ni para mí sola! Entonces la zorra, como se creía muy superior a ellos, les dio un manotazo al montón de insectos. Y que se le vienen todos encima. Y la empiezan a picar por todos lados. La zorra quería quitárselos a fuerza de manotazos. Pero era peor, hasta que ya medio loca de dolor, se tiró una pila de agua que estaba por ahí. Cuando la zorra vio que ya no había enemigo al frente, salió muy espichadita de la pila y se fue corriendo con sus compañeros. ¿Ya está listo el enemigo en la Barranca Verde? Sí. ¿Y ahora, por qué vienes tan bañada? Porque en el camino me dio calor y por eso me bañé. ¡Al ataque! Y ahí fue bajando todo aquel animalero, haciendo mucho ruido. Ni siquiera se dieron cuenta de que la zorra se iba quedando atrás, como que no quiere la cosa. Cuando se enfrentaron los dos bandos, los compañeros del grillo cayeron sobre los animales de uña. Que no hallaban cómo quitarse de encima a aquellos animalitos que ensañados les picaban y mordían por todas partes. Ni siquiera oyeron a la zorra que les gritaba: ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Tírense al agua! Total, que el grillo le ganó al tigre y este tuvo que hacerle su casa al grillo. Muy grande, es muy fuerte, es solo un gatito, cri, cri. Los insectos se ríen, nada más cuando lo ven, cri, cri. Es muy grande, es muy fuerte, es solo un gatito, cri, cri. Los insectos... El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando.